Muy buenas y bienvenido. Mi nombre es Santi Rey y esto es Minutos Musicales de un Pobre Ignorante. Sí, ya lo sé, soy muy consciente de que es raro el nombre. Pero bueno, tiene su explicación, permitidme que os lo aclare. Para los que no me conozcáis, colaboro en otros proyectos audiovisuales, entre ellos Internet de tu color favorito, un programa de divulgación en el que junto con mis hermanos y los invitados que se pasen por el programa hablamos de educación, tecnología y menores y todas estas cosas. El uso de las pantallas, el internet seguro y todo esto. Bien, pues en ese entorno, en ese programa, llevo una temporada, estamos hablando, este programa lo estoy grabando a mitad de enero de 2021 y llevo una temporada recibiendo unos zascas por parte de mis hermanos porque, bueno, pues se me fue la boca y en un momento presumí de conocimientos avanzados de informática por encima de los suyos, de los de ellos, y eso ha supuesto pues que me estén dando constantemente, merecidamente, algún repasito que otro. Eso me llevó a reflexionar sobre lo que sé y lo que no sé, y que a lo mejor me hacía falta un ejercicio de humildad, dedicarle un poco de tiempo, hacer algo en lo que yo sea consciente que no controlo, que no sé, como puede ser la música. Y de ahí nace este proyecto. ¿Por qué no hacer un podcast musical? Empecé a darle vueltas, me lo planteé y dije, me parece interesante, porque de esta manera me implico en un terreno que desconozco y aprendo. Según voy haciendo programas, iré aprendiendo algo más de música. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿no? Por eso se llama Minutos Musicales, porque van a ser un ratito solamente, ¿no? Y van a ser minutos musicales de un pobre ignorante, porque primero no pienso invertir un duro en este proyecto. Lo haré todo con las herramientas gratuitas y con el material de que disponga hasta el momento, en este momento. Y sobre todo, ignorante, porque ya lo he dicho, no controlo de música. ¿Cómo se puede hacer un programa musical sin gastar un duro? No me refiero a invertir en un buen micrófono, invertir en un ordenador, en alojamiento para donde guardar todos los audios. No me refiero a eso. Me refiero que para hablar de música, me imagino que habrá que pinchar música en el programa. Y voy a pinchar música en este programa. Si voy a pinchar música en este programa y quiero compartir mi programa en redes sociales, tengo un problema de licencias, de permisos, de copyright, de propiedad intelectual. No podemos coger la música que nos dé la gana, subirla y usarla en nuestros proyectos sin cotizar como corresponde al propietario de la música. Eso se puede hacer. Hay una opción, hay una posibilidad, que es la de hablar en el programa de música libre. Música libre no nos referimos exclusivamente, o no me refiero solamente a esos temas maravillosos instrumentales que puedes encontrar en muchas plataformas y que ponen libremente los autores ahí para que los uses en tus vídeos. No, estoy hablando de creadores, de músicos que quieren ganarse la vida dando conciertos y que hacen música de cualquier género, de una grandísima calidad. Lo que pasa es que la ponen a disposición de aquellos que queremos escuchar música, buena música, y aquellos que queremos hablar de música y compartir esa música en redes sociales, porque la ceden con unas condiciones que no son económicas. A lo largo de los programas iremos hablando también de qué manera un autor puede poner a disposición nuestra esa música, qué significa eso de dominio público, qué significa eso del copyright, qué significa eso de las Creative Commons. De todos esos términos también hablaremos a lo largo de los episodios. Intentaremos ir aprendiendo todos un poquito. De la misma manera que yo voy aprendiendo, vosotros que también iréis entendiendo un poquito mejor qué significa todo esto. Entonces, Santi, lo que vas a hacer es sencillamente ponernos unos temas musicales de uno detrás de otro y vas a subir 5 o 6 temas a la semana a un podcast. ¿Qué gracia tiene eso? Go, go, go. Mundo. La gran diferencia es que en cada episodio voy a intentar que conozcáis un poquito quién es el autor, que entendáis un poquito qué es esto de las formas de compartir, digamos, en abierto, y sobre todo que busquéis y que encontréis a estos autores para que los sigáis en redes sociales y para que disfrutéis de sus creaciones. Entre todos, básicamente, lo que haremos será dar más valor a estas creaciones que ponen a nuestra disposición gratuitamente los autores y dar un poquito más de valor a las fuentes interesantes que hay de recursos en Internet, sin ser la piratería y sin ser las descargas ilegales. Sin ir más lejos, el tema que está sonando de fondo mientras te hablo es Dance With Me, The Same Persons, un dúo ruso de música electrónica compuesto por los hermanos Alexei y Stanislav Yashchenko. Os dejo toda la información sobre todos los temas que suenan en el programa en las notas de este episodio. Lo dicho, bienvenidos a Minutos Musicales de un Pobre Ignorante. ¿Cómo elegir ese primer tema que suena en este proyecto, en este podcast? Pues bueno, os podéis imaginar, no ha sido fácil inicialmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tienes un montón de temas que te parece que los quieres poner todos a la vez, pero enseguida te das cuenta de que, punto uno, a ver, Santi, este proyecto a lo mejor te tiras 25 años haciendo el podcast y te va a dar tiempo de sobra para poner todos los temas que tú quieras. Bien, resuelto el tema de la prisa, estaba a escoger en concreto cualquiera. Bueno, pues hay un grupo que ya hace un tiempo que me viene sonando y que me viene gustando mucho y que ya lo hemos usado en otros proyectos audiovisuales dentro de Atlantics. Y sin ir más lejos, son The Spin Wild. Es un tema que anda entre el rock, el punk, el new age. Es una musiquita muy bailable, muy marchosa, y que ellos mismos en su web presumen de que son un grupo que son capaces de hacer que toda la audiencia del bar se ponga a bailar. Y tienen un tema en concreto que vamos a ver, hombre. Si tienen un tema que se llama El Temerario, pues no, lo está pidiendo a gritos, como comprenderéis, ¿no? Así que os dejo con Reckless de Spin Wild. Feeling sore, no one but straight for the floor, yeah. Bueno, ¿qué os ha parecido el tema? ¿Dan ganas o no dan ganas de subirse a la barra del garito en el que estás escuchando a estos neoyorquinos y pegarse a poner botes y mojar a todo el mundo con tus bebidas? Bueno, vamos allá, un poquito de prudencia. Pero bueno, si estáis en casa y si os queréis subir a una mesa mientras yo pongo un tema musical, a vuestra bola. Bien, seguimos avanzando. No vamos a ir muy lejos geográficamente. Nos seguimos quedando en Nueva York. Y esta vez para escuchar un tema mucho más melódico, ¿de acuerdo? El señor Pennington, Paxton Pennington, es otra cosa. Es un chavalito de 24 años, mucho más romántico y que tiene muchos tintes de la música de los 70. El tema que os voy a pinchar es On the Weekend y sin más dilación, bueno, pues disfrutarlo. Summertime queen. It's been a bottom shelf budget in a high street dream. So what's your champagne slip doing with my ripped jeans? You only call me on the weekend when you're painting the town. Bueno, ¿qué os ha parecido el señor Paddington? Bueno, es otra cosita, ¿verdad? Oye, no hagáis como dice en el estribillo y a los colegas solo los llaméis el fin de semana y cuando estáis solos y aburridos, ¿no? Acordaros de llamaros a todo el mundo, aunque no podamos salir, que estamos en plan pandémico, acordaros de llamar a la gente más a menudo, aunque no tengas un motivo. Llama a un colega por cualquier motivo, siempre hay un motivo para llamar a un colega. Siguiendo con el viaje musical, vamos a cambiar no solo de ciudad, sino que hasta de continente. Nos vamos a Rusia. y allí vamos a conocer a un grupo que ha sido semifinalista de la revista Rolling Stones y del concurso británico de composición y que tienen por nombre Mogu, que Mogu Mogu, además de ser una bebida típica japonesa, bueno, pues se ve que les ha cogido, les ha gustado el nombre y se lo han cogido para ellos, ¿no? Mogu tienen una particularidad, es una música que da muy bien también en vivo, ¿de acuerdo? Pero tiene una voz muy particular, su solista, lo vas a descubrir. Te dejo con Mogu y en concreto con el tema Faithful. Bueno, me equivocaba o no, o sea, o tenía razón o no. Rusos que suenan muy bien y que tienen un ritmo chulo y pegadizo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos en este podcast que ya os dije al principio de él, que me he inventado para intentar aprender música e ir descubriendo nuevos grupos, intentar entender un poquito más qué es esto de la música libre, y en este caso toda la música que estoy compartiendo con vosotros es música que tiene la licencia Creative Commons de citar al autor, compartir igual y no ganar un duro con ella. Mientras cumplas esos tres requisitos, puedes hacer con esta música lo que quieras, y eso es lo que estoy haciendo yo, haciendo lo que es cogerla, montarla en este podcast y compartirla con vosotros en las mismas condiciones en las que me ha llegado a mí, sin modificar la canción y sin alterar su contenido y citando las fuentes. Vamos a dar un salto, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces de entender este triángulo extraño que forman los Juanitos. Ese es el nombre del grupo que os voy a pinchar ahora, y el tema se llama Hola Hola Bossa Nova. Y detrás de los Juanitos está un tal Juan Naveira, afincado en Francia, y este Mr. Juan es el creador de otros proyectos musicales, pero en concreto los Juanitos se dedican a crear diferentes mezclas, ¿no? Diferentes conexiones entre la música latina, la música africana, y en concreto esto que voy a poner, ellos le llaman bossa nova, no sé, vosotros lo calificáis y cuando lo oís. Os dejo con los Juanitos y Hola Hola Bossa Nova. My mama cooks in Italy, my mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah, ba-ba-ba-ba-ba. ¿Qué os ha parecido el Say Hola Hola de los Juanitos? ¿Suena o no suenan súper divertidos? La verdad es que sí, tiene una pintaza y en directo tienen que ser buenísimos. Pero bueno, os iré contando conforme vayan descubriendo más de ellos y de todos los que os he presentado hoy y de muchísimos grupos más. Vale, pues hasta aquí. No os quiero saturar más. Este es este primer programa, el episodio piloto. El típico episodio que nunca sabes si realmente lo emitirás o no, si realmente será este el primero que lances o no, o el que ha servido solamente para trastear. Misión cumplida para mi primer episodio. Espero que os haya entretenido, que os haya hecho descubrir grupos nuevos y que hayáis aprendido un poquito más de música. Yo sí he aprendido, haciendo la investigación y buscando los temas he aprendido, y espero que vosotros también os hayáis enganchado a otros grupos de música, no solamente los que nos ponen en la radio, sino los que los buenísimos creadores cuelgan por ahí en mil sitios para que los busquéis. Recordad que todas las las páginas web de los grupos que han sonado aquí os las dejo en las notas del episodio, y que si queréis nos vemos en el siguiente con nuevos grupos y con nuevas canciones. Ya sabéis, en las notas tenéis las redes sociales en donde andaré y en donde podéis encontrar este podcast y más, pero si ya lo habéis oído es que ya lo habéis encontrado, así que poco más que decir, que si queréis nos vemos en el próximo podcast. Hasta aquí este episodio de Minutos Musicales de un Pobre Ignorante. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the harmonies. Let go of your worries, you should dance with me.